de los mismísimos productores de La Nube Existe, La Sinergia Digital y El Big Data Mola Mazo, llega a sus pantallas el Internet de las Cosas Bizarras. Neveras asesinas. Lavadoras explosivas. Y mucho más. Próximamente en sus televisores inteligentes. Y espías, cuidado con lo que dicen. Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. En Radio Almaina.